Aquí estamos para la continuidad en Radio Panamericana. Ya no hago ninguna referencia de tiempo, ni espacio, ni nada, porque esta columna sale muchas veces en distintos momentos útiles para el fin de semana, para acomodarse. Puede estar sonando el sábado a la una, el domingo a la una, pero también puede estar sonando el viernes en la siesta y el momento original, este que es en vivo. En Panorama está Caro Contino de regreso aquí de su gripe, de sus mocos, todo como le va, Caro. Hola, muy buenos días. ¿Todo bien? Sí, ya recuperada, parcialmente recuperada, parcialmente, pero en pie. Parcialmente, muy bien, muy bien. Bueno, nos alegramos mucho de tenerla aquí y que esté recuperada, Caro. Aparte porque, mire los días que están ahora, mire, sí. Esto le va a acompañar, la recuperación se va para arriba como una loca. como una monoloco. Bueno, ya la veo súper cargada, aparte que estuvo sin radio, entonces... Con ganas. Sí, con ganas de micrófono. Claro, así que me imagino que junto a un montón estuve recibiendo muchas actividades, así que intuí que hay un montón para este finde. ¿No? No hay tanto. Ah, bueno. A nivel artístico no hay mucho, pero bueno, ajá, ya era hora porque veníamos de unos fines de semana bastante cargados, así que en este descansamos un poco. Bien. Y después ahí sí retomamos. Ay, aparte se da eso, hay fines de semana al mes que son más tranquilitos. Bueno, creo que este es uno de ellos. Ok, bueno, ahí estaremos. Háblele más cerquita al micrófono porque entre los mocos y que viene medio debiluchona, la gente no la va a escuchar. No me escucho. Ahora sí. Bien, ahí está perfecto. Bien. Bueno, viernes, hoy, ya, en un rato, termina el programa, ¿qué hacemos? Mira, en un rato tengo una primicia, un taller que vuelve acá en Huerta Grande. Muy bien. Para los más jóvenes de la familia, para les niñes. Es un taller bien inclusivo, bien divertido. Es de costura. Ajá. Sí, y lo da quien les habla. Ah, es por eso, es primicia absoluta. Claro, que estaba programado. Para la semana pasada. Y cuando cayó usted. Se cayó todo. Como un chorlo por la gripe. No pudimos empezarlo. O sea, es una reprogramación. Quedaron los jóvenes ahí esperando el taller, pobres. Pobrecito, todo llorando. ¿Dónde está? Quiero hacer mi muñequito. Sí, y bueno, y lo lindo es que va a ser en el espacio, acá en Huerta Grande, en el Centro Cultural Independiente. Bien. Que está en el galpón, funciona en el galpón de la ex estación de ferrocarril. Así que es un lindo espacio. Es el Centro Cultural de Huerta Grande. Sí, ¿o no? El Centro Cultural, sí. Llamado Centro Cultural Independiente. Bien. Y bueno, y está retomando sus actividades, reabriendo sus puertas. Entonces, bueno, ahí estaremos a las 3 de la tarde juntándonos para coser tanto niñas como niños. Claro. Y esta es la novedad que a veces no está en la cabeza de los padres, que los niños también pueden coser, se recopan. Me hago una escopeta de almohadón, ¿sabés qué? Los mato a todos. Y te comparto un audio que han hecho los propios jóvenes que van a ir al taller. Hicieron un audio de difusión, así que bueno, lo traje para compartirlo. Vamos a escucharlo ya. Les invitamos a todos al taller de costurerites para niñas de 7 a 12 años. Costura a mano. Crearemos muñecos, bolsos y mucho más. Vení a crear, aprender, divertirte y reciclar. Todos los viernes, 15 horas, Centro Cultural Independiente, Huerta Grande. ¿En dónde? En el galpón de la ex estación de ferrocarril. ¡Esa la gorra! ¿Qué me decís? No, impresionante. Un lujo total. Impresionante, me encantó. Bueno, aparte, esto sí que lo aprendí a través del spot. Queda fijo, queda regular. Claro, todos los viernes. Ah, eso yo no lo sabía. Yo 3 pensé a que era 4 una excepción. Y media. No, no, que vamos, Caro Contino decía, o les doy un ratito alguna vez de mi vida. No, es fijo esto. Es fijo, es todos los viernes y seguro que es un grupo que va a crecer. De hecho, vuelve un poco a pedido de los chicos. Vamos todavía. Que ya habían participado, así que lindo, lindo espacio. Porque también charlamos, contamos cuentos. Un chiche como así de costura de almohadón, de un gran micrófono o algo de la radio. Bueno. Una cosa así. Un logo 3D. Pago más. Bueno, eso entonces, recordamos, primera actividad mencionada para hoy viernes ya, a partir ahora, de las 3 de la tarde. Sí, a las 3 de la tarde. Muy bien. No vamos a poder comer, Caro. No, rapidito. Oh, bueno, listo. Muy bien. Bueno, después tengo un par de actividades más. Sí. Tenemos en Capilla del Monte a las 9 de la noche. Bien, ya esto plan, fin de semana, sí, salidita. Salida, ¿qué? Esta es una linda salida porque están copando con pasar cine. Uh-huh. En este caso, hasta el martes 14 de agosto, en el Cine Teatro Enrique Muño, se va a estar proyectando El Amor Menos Pensado, dirigido por Juan Vera. Ajá. Y protagonizado por una dupla, la dupla super, super comercial, Morán Darín. Así que bueno, vayan a verlo, sale de 100 pesos y bueno, es una claro, linda el que opción. Tiene ganas de hacer salida a cine con la peli que está dando vuelta ahora en cartelera, claro. El Muño siempre se anota con eso. Está bueno, sí. Está bueno para pasar el invierno, bien. Así que es una linda propuesta. Muy bien. Aparte también incorporar un poco la movida cine. A nosotros nos gusta mucho también los ciclos de cine en los lugares y todo, pero el ritual cine es otra cosa, ¿no? Claro, claro. Acá uno se va a hacer una pilchita, es el ritual, acompaña con otra gente la sala. Sí, se puede ir a tomar algo antes. Hay que juntar después. Ese sope también, hay que decirlo. Y sí, hoy en día 100 pesos no está para todos los bolsillos, pero bueno, el que tiene la suerte de poder, vaya. ¿Y qué sabe de la peli de Darín y Morán? ¿Está buena? Más allá de los dos actores, digamos, que están en el sí, candelero hace un buen rato. Sí, dicen que está buena. No leí mucho, pero dicen que está buena. Refleja una problemática similar a la del nido vacío. Ajá. Ese tipo de problemáticas donde queda la pareja después de 20 años de casados, quedan ahí frente a frente. Así que es realista en ese sentido y, bueno, mucha gente se va a sentir identificada. Muy bien. ¿Algo más para el sábado, para el viernes? Para hoy viernes tengo un par de actividades más. A ver, una seguro acá me lleva a Cosquín, a ver. ¿No? Sí, ¿vio? ¿Cómo sabías? Sí, porque me imagino. En Cosquín, bueno, están de parabienes los salseros y bachateros, porque en un espacio que se llama Bacana Latino se va a estar presentando Calle Vapor. Bien. Sí, acá el horario que tengo es desde las 21, me parece un poco temprano, pero bueno, averigüen bien. A lo mejor empiezas ahora. Por el frío, y sigue, ¿no? Arrancar temprano las cosas. Tienen ganas de bailar, tienen ganas de bailar a cualquier hora. Está bien. Digo, ¿por qué terminar tan tarde? Ah, bueno, yo sí, ya eso me es voy una poniendo costumbre. Viejo, me voy poniendo viejo. Es una costumbre de estos lares que la verdad que es un poco inexplicable cómo se dio y es una cosa que no tiene mucho vuelta fan, atrás. Mucho fan, mucho taller, mucho baile, mucha gente que se va a bailar. Está bueno. Yo, la verdad, soy un patadura, pero marca cañón. No me da el cuero para ir ahí porque si aparezco voy a clavar barra todo. Sí, igual yo fui cuando estuvo acá en La Falda, sí. Y está bueno Calle Vapor para escucharlos. Porque la verdad que sí. Son espectaculares. Por más que uno no sea un súper bailarino o bailarina. Ahora después le muestro mi pasito bueno. Medio de tío viejo en un costadito tipo bachatero. No, necesito ir a las clases con Neri, que vino ayer. Claro, sí, claro. Sí, necesito. Me quedo afuera. ¿Y algo más en Cosquín? No, tengo una cosa por acá cerquita, en Villa General Belgrano. En Villa General Belgrano. Cerquita, al toque. Estoy dormida, En Villa Giardino. Es hoy a la noche, en un bar que se llama De Harina y Montañas, va a tocar la banda de blues Arde Troya. Epa, así que está lindo pasar ese dato. Repita todo, por favor. Sí, es en Villa Giardino. Sí. Sí, hoy a la noche, no especifica la hora, pero es hoy a la noche. En el espacio es un bar que se llama De Harina y Montañas. Va a estar tocando la banda de blues Arde Troya. Muy bueno, un poquito de blues también, ¿eh? Sí, es Boulevard Las Flores al 400. Me tira a mí un poco más el blues. Está bueno para ir a escuchar algo, ir a tomar algo. Pero está en la bachata bueno. Uno puede conseguir algo también. Ah, bueno. En el blues se agarra un camperón pelo largo. Al sábado. Vamos al sábado ya. Te cuento que de 10 a 13 horas en La Falda sí. Se va a estar desarrollando un trueque organizado por el CEPROFA. Bien. Sí, detalles, muchos detalles más no tenemos. Así que bueno, hay un teléfono en el flyer correspondiente que está en Agenda Cultural de Punilla como corresponde, así que búsquenlo o si no en el Facebook del CEPROFA, del Centro de Protección Familiar, y ahí van a tener más especificaciones acerca de cómo participar en este trueque. Sábado, de 10 a 13, ¿dónde? Calculo que tampoco lo dice, pero será en la sede del CEPROFA. Bien, claro, bien. Así que bueno, averigüen porque está muy bueno. Sábado, estamos como al mediodía. Después de que trocamos, ¿qué hacemos? Ay, sí, tengo una invitación que la tenemos en formato de audio también. ¿Cómo no? Que es para la bonita Feria de la Estación. Es una feria muy, muy linda. Estamos hablando de Casa Grande, feria, sí. Casa Grande, ahí en las escalinatas de la estación del tren. Exacto, así que tenemos un audio de Nadia. Vamos. Muy buenos días, panoyentes de Panorama, de la columna de Agenda Cultural. Muchas gracias por el espacio. Queremos acá desde Casa Grande invitarlos a la Feria de la Estación, que hacemos todos los segundos sábados de cada mes. Y este sábado 11 de agosto, mañana, de 13 a 18 horas, vamos a estar celebrando el Día del Niño, de la Niña, de la Infancia. Así que vamos a tener taller de elaboración de trompos con material reciclado, pintacaritas y el circo tolteca, que viene con su alegría, sus colores y toda su magia. Como siempre, los mejores artesanos, productores locales, sorteos, premios y las actuaciones en vivo de Sebastián Morelo y cerrando la feria, las bombas, un grupo de mujeres que tocan bombo legüero y hacen unas fusiones muy interesantes para terminar el día a puro baile. Los invitamos a todos, estamos en la ruta 38, kilómetro 47, frente al parador central de Casa Grande. Gracias a todos los panoyentes y los recontra esperamos acá en Casa Grande con toda la alegría y toda la buena onda de esta feria. Bueno, ahí tenemos la actividad muy bien contada por Nadia. Nuestra compañera acá de la cooperativa también es parte de la parentela, Nadia, pero es una de las referentes de la sí. Feria de Casa Grande también, ¿no? De las sí. que están pechando para adelante para que esa feria mes a mes se esté cada vez más linda. Esa Ay, feria, sí, más completa. Va creciendo un montón, sí, se la pasa muy, muy bien ahí. Lindo. No sé si mañana llego a. Bueno, a ver, ¿en qué se destaca la Feria de Casa Grande? En los fantásticos churros que uno de los vecinos vende. Hoy estamos de autobombo, me parece. No sé si llego, ¿eh? No sé si llego. Tengo problemas gastronómicos de cocina. Ah, bueno, pero esperemos que sí, por favor. Igual si no, hay cosas riquísimas para comer. Sí, sí. Pero sí. El churro es otra cosa. Bien, entonces, la Feria de Casa Grande arranca como a las 11 al mediodía, sí. Por ahí y sigue toda la tarde hasta que empieza a agarrar el frío, se terminan las actividades. Quiero destacar la presencia de Seba Morelo, que estuvo acá en Panorama, y también del Circo Tolteca, que es alto espectáculo. Sí. No se ría, porque usted se sigue riendo de que yo dije Marcela Morelo. Le pido por favor, lleve seriedad al aire. Es Seba Morelo. Pero para arrancar los festejos del Día del Niño, el Circo Tolteca, una delicia para compartir con todos. Y me gustó lo de las bombas, que no las conocía, también van a estar el domingo en otro evento que ahora vamos a promocionar, pero me gustó mucho esa propuesta. Y ojo con los sorteos también, porque parece como agregadito nomás y están durante toda la feria, cada rato hay sorteos. Está buenísimo eso. Sí, muy bueno. Con aportes de todos los feriantes, con cosas destacadas. No, impresionante. Una requete feria. Sí, muy recomendable. El Circo Tolteca hará piruetas por las escalinatas. ¿Cómo será este espectáculo? Y hay que ir a verlo. Mamá. Bueno, estamos en el sábado, estamos repasando las actividades del sábado con Caro Continuo en nuestra agenda cultural y quedamos en Casa Grande, en la feria, tipo turno mediodía, última mañana, con la siesta y la tarde. Sí, justamente a las 14 horas hay una actividad en la Casa Municipal de Villa Giardino. ¿Sabes qué? Hay un seminario de origami. Ajá. Así que hay mucha gente que está interesada en esto. Yo sé también de jóvenes a los que les gusta hacer esto. Sale solo 150 pesos y es un seminario de 2 horas en la Casa Municipal de Villa Giardino. ¿Qué es esto? ¿Qué es el origami? Es la confección en papel de algunos de objetos, de figuras. De distintas figuras. Es una cosa que me parece que, así bien oriental, busca la, además de esa perfección de lo que uno termina haciendo. Como una especie de ponete zombie, así medio tranqui, requiere mucha paciencia. Vas a hacer esto. Sí, es hermoso. Súper artesanal. Super. Sí, sí, sí. Y hay gente que se siente especialmente inclinada a eso. Siempre voy conociendo distintas personas, ya te digo, niños a veces, a los que les encanta. Tienen como una una fascinación por esto y es una linda oportunidad. Seguramente es un profesor o profesora que sabe del tema, así que está bueno, es un seminario. No sé qué figuras se harán, porque pueden ser figuras, pueden ser animales, pueden ser flores, sí. Todo tipo de figuras, pero bueno, averigüen y en ese caso que les interese se acercan. Muy bueno. Más del sábado, quiero saber más del sábado, más porque del recién sábado, estamos como en la siesta. Es claro, todas las actividades, te digo, son bastante horario siesta. Para este sábado hay otra actividad a las 14, ya es un poquito más lejos. Porque, o sea, hay que elegir acá. Sí, se juntan en Villa Parque Sikiman, ahí en la Plaza San Martín, y de ahí se van hasta San Roque. ¿Para qué? Para hacer una caminata de reconocimiento de Monte Nativo. Ajá. Últimamente, viste que empezaron, hace ya un tiempito que empezó a haber distintas actividades relacionadas a esto, a reconocer el terreno por donde quiere pasar esta maldita autovía. Y bueno, está muy bueno como oportunidad para juntarse, para conocer más la naturaleza, el espacio. Entonces, bueno, el lema es conozcamos para cuidar, apreciemos para preservar, y lo organizan los vecinos de Compartiendo Semillas. Muy bueno, muy bueno. Repita, Parque Sikiman. Parque Sikiman a las 14 horas en la Plaza San Martín de Villa Parque Sikiman. De ahí van en caravana hasta San Roque y la caminata será ahí mismo. Más del sábado. Más del sábado, te paso otra actividad que encontré así como un poco por casualidad y me pareció interesante para traerla a la columna. A las 4 de la tarde en San Esteban, te cuento que hay un hostel que se llama Antarcarana. Antarcarana con K. Y es un espacio holístico también donde hacen distintas actividades. Y en este caso, a las 4 de la tarde, hay un taller de danza afroperuana. Muy bueno. Así que está re bueno, sale solo 150 pesos, está a cargo de Natalia Chira, así que me pareció interesante para compartirlo para los y las amantes del baile. El sábado a la tarde en San Esteban, en este hostel. Sí. ¿Y desde qué hora? Desde las 4 de la tarde, de 4 a 6. Muy bien. Agende, muy bien. Bueno, aparte es lindo siempre visitar San Esteban, ¿no? Sí. Como ese pueblo raro que está del otro lado. Es hermoso, es un pueblo mágico. Bien. Y después tengo otra actividad, una más, pero que seguramente acá ya habrán nombrado, que es la actividad de las 6:30 de la tarde en el escenario de la Avenida Edén de La Falda. Se junta una marcha muy colorida, está pensada como algo muy colorido y ruidoso a nivel musical, por el punillazo, por el tema de la autovía. Va a estar invitado Samburucuyá y se convoca a artistas, batucadas y comparsas para hacer ruido en el centro de La Falda. Muy bueno. Por este tema. Buena actividad. Lo organiza la asamblea La Falda Despierta. ¿A qué hora voy con el tambor? 6:30 de la tarde. Bueno. Andate un poquito antes para templar. Bien. ¿Es momento de ir al domingo? Sí. Bueno, o sea que me quedo batuqueando hasta cualquier hora el sábado. Sí, andas a ver qué pinta después, ¿no? Bien, bien, perfecto. Entonces ahí concluye la actividad del sábado. Ahora sí, domingo. Ahora sí, domingo, y esperamos que esté como hoy el día, muy amigable, porque desde las 12 horas está la Feria de San Esteban. Perfecto. La clásica, ya es clásica esa feria, que ofrece un montón de cosas lindas para toda la familia. Así que recuérdenlo, este domingo toca Feria de San Esteban. Muy bien. O sea que el vecino de Punilla debería saber que... cuando comienza el mes hay un fin de semana en el que el sábado toca la de Casa Grande, claro, y el domingo toca la de San Esteban. Claro, exacto. Bien. Así es. Y sí. En la que nunca volvió fue la del tanque, allá en Cosquín. Es verdad, no tuve más no tuve más reportes. No a ver si alguien nos cuenta, nos manda algún mensaje al 600-150, a ver qué está pasando con la Feria del Tanque. Sí, recordemos que en una de las últimas actividades, ¿cuándo fue? En febrero, cuando marchamos por el monte en las calles de Cosquín, se había armado un poco de tensión con un agente de seguridad rodeando el tanque y todo ese sector donde se suele hacer la feria. Había despertado algunas inquietudes porque ahí, recordá que la marcha iba por el centro de Cosquín y terminaba en ese lugar como para un festivalito, y eso quedó suspendido de último momento. Se tuvo que improvisar todo en la calle. Así que tal vez a partir desde ahí, pero bueno, nos gustaría que alguien nos cuente. Bueno, así que nos avisen. Sí. Bueno, te cuento que hay otra actividad ahí en Cosquín, justamente. En San Esteban, perdón, para redondear lo de San Esteban, es para llegar a comer también, porque hay muchas cositas para comer. Hay cosas ricas para comer, ricas y saludables. Bien, muy bien. Y hay espectáculos, siempre hay espectáculos de musicales, artísticos, para niños. Sí. Muy bien. Bueno, entonces está el domingo agendar Feria de San Esteban. Feria de San Esteban. Te cuento que hay otra actividad que está muy buena desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Está programado en el Club de Ajedrez de Cosquín. Ah, la peña. A lo mejor también ya lo dijeron acá. La Kermés Ambiental. Claro, no es peña, es Kermés. Es Kermés Ambiental con unos artistazos. Mirá, no me alcanza el tiempo para nombrar. No, pero dígalos a todos porque es la fecha de este fin de semana, ¿eh? Sí, están Simón Paredes, sí. India Ortiz, el trío Chuncano, este grupo que hablábamos antes de percusión, Las Bombas, la guaracha Mango Biche, que es espectacular para bailar. Espectacular. Gualicho, Manzanita Circo Criollo y otros, porque hay otros más, hay muchos más, ya te digo, la lista era larguísima. A mí me gustaron estos que están acá, que me parece genial, los quiero ir a ver. Así que bueno, va a haber buffet, feria, por supuesto una mesa informativa relativa al tema autovía. Así que una excelente oportunidad de encuentro, de disfrute, para juntarse, verse las caras, bailar. 11 de la mañana a 10 de la noche. Sí, wow. Así que está bueno, podés ir en cualquier momento. Y en ese espacio tan querido por esta radio que nos brindó en el momento, ¿se acuerdan? El año pasado cuando nos cayó el rayo, bueno, nos ofrecieron el espacio, hicimos la peña ya para nuestros panoyentes más del sur. Un gran lugar para una peña en el pleno corazón de Cosquín. Un lugar tan cómodo. También muy copado para hacer un poquito de ruido, así como se va a hacer ruido el sábado en La Falda, hacer un poquito de ruido en Cosquín por el tema autovía, también con la Kermés. Claro, uniendo inquietudes ambientales y arte. Por supuesto. Aparte la gente de la Asamblea de La Falda, que va a estar laburando el sábado con los tambores y organizando eso, va a estar el domingo en la Kermés en Cosquín. Así que súper fin de semana anti-autovía. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué más? Bueno, y cerramos el domingo con un audio de la queridísima Eva, que nos va a contar qué actividad hay ahí en Villa Yardino. A ver, la tenemos por aquí a Eva, sí. Muestra de teatro, Grupo Principiantes, La Locura Cura. El domingo 12 de agosto a las 17 horas, en La Nogalera, en la Avenida San Martín, al 357 de Villa Yardino, se presenta esta muestra, La Locura Cura. Este grupo, dirigido por Gabriela Winicki, comenzó a funcionar en abril de este año. Trabajaron con ejercicios e improvisaciones y surgió la idea de mostrar ese trabajo. Son tres improvisaciones que eligieron grupalmente de las 20 que tenían en carpeta y las trabajaron para organizarlas y enriquecerlas grupalmente. La mayoría no hizo teatro nunca. Inclusive hay algunos que se incorporaron hace poquito y se animaron a jugar para presentar esta muestra de teatro, La Locura Cura. Este domingo, 12 de agosto, 17 horas, con una entrada a la gorra, en La Nogalera, en la Avenida San Martín, al 357 de Villa Yardino. Y al finalizar la muestra, habrá torta, mate y café. Bueno, ahí tenemos una linda actividad para el domingo en el espacio La Nogalera. Gracias, Eva. Muchísimas gracias. Aparte, y así nos está siempre al cosa, pie del ¿no? cañón. Ahí pasando información, muy así bien, que bueno, genial. Bien. Y aparte es de su equipo, salude a su equipo de la Agenda Cultural Punilla, que cada uno de los vecinos de Punilla puede chequear en Facebook para profundizar estas informaciones o nuevas. Exacto. Y las que se actualicen ahora a la tarde, que Caro no las está mencionando. Seguro que, como decimos siempre, siempre hay, así que siempre van llegando, así que está bueno estar actualizado mirando ahí la página. Perfecto, bueno. Y bueno, y con esto terminamos el domingo, como ya te decía, no está especialmente cargado, tengo un extra. No, pero bueno el nivel, bueno el nivel de los tres días, le digo, así me quedo con una sensación linda. Por ahí no hay una cantidad desmesurada de actividades, pero son buenas y fuertes cada uno de los días. Sí, y también súmenle a eso la propuesta por el Día de la Niñez de los distintos municipios. Bueno, hago la aclaración, siguen diciéndole el Día del Niño, lo cual me pone muy... Saque la bronca. Indigna mucho porque es Día de la Niñez, sigue siendo en masculino el Día del Niño. Hay que avisarle a las municipalidades que se ayornen un poco a los tiempos que corren, que sean más inclusivos. Entonces podrían tranquilamente decir Día de la Niñez. Tranquilamente. Así que bueno, hay distintas actividades en distintas municipalidades, así que bueno. Aprovecharlas. Sí, aprovecharlas, acercarse, porque si después bien... van que sea el niño con el pico de azúcar, ¿no? Porque en, sí, esa, en esas movidas, sí, chupetín... Si bien tienen un tinte demagógico, la mayoría de ellas, que son de regalar por regalar, bueno, digamos... Bueno, es un día de fiesta. Pero eso... O a veces no siempre la calidad, hay calidad en los espectáculos artísticos ofrecidos. Bueno, tiene sus características propias, pero bueno, a veces hay gratas sorpresas. Convocan a gente que sí sabe. La energía de esos pibes todos juntos, más allá de que estén pasados de rosca. Pasados de azúcar. Claro, es genial ese. Yo estuve el año pasado, que se atrasó bastante el festejo grande que hizo La Falda allá en el Hotel Edén. Sí. Y está bien, es un loquero, están todos. Pero sí, eso, también hay mucha energía linda. Es una energía muy linda, la verdad, la de los pibes. Está buena la actividad. Y bueno, tiene esas otras características, como ustedes lo vamos a festejar en la Feria de Casa Grande, con los Tolteca y con un montón de cosas. Es una energía. Y esta es otra que también... Hasta uno se ceba, ¿viste? ¡Dame el sorteo, sí, para el nene! Sí, claro, a veces yo he visto eso, ¿viste? Que la gente sale desilusionada porque dice, ay, pensé que me iban a dar, que me iban a regalar, que, bueno, es como que... Cambiar el eje de... Exacto, qué es lo que vamos a hacer. A veces, muchas veces está planteado desde las municipalidades como un tirar regalos y la gente después, o sea, a veces no siente cumplidas sus expectativas. Entonces, se da como esta cosa que, bueno, que está bueno señalarlo. Y son este fin de semana, se adelantan al Día del Niño, que es la semana que viene. Claro, yo mucha idea no tengo de cuándo es exactamente, pero ya empecé a ver distintos carteles. Sí, acá incluso está sonando la actividad en las gacetillas de acá de la radio. Si quiere lo compartimos. El de aquí, el de nuestro pueblo, el de Huerta Grande. Sí, que hoy escuché que lo están difundiendo por el... Escúchelo. Espectacular fiesta del Día del Niño en Huerta Grande, el sábado 11 de agosto desde las 14:30 horas en Plaza La Macarena. Habrá sorteos y muchos juegos, actividades para todas las edades, chocolatada y mucha diversión, regalos para todos y muchas sorpresas. Fiesta del Día del Niño en Huerta Grande, el sábado 11 de agosto desde las 14:30 horas en Plaza La Macarena. Invita Municipalidad de Huerta Grande, Intendencia Matías Montoto. Ahí escuchó el spot. Se olvidaron los artistas. Tenemos acá artistas que podrían, ¿no? Artistas que hacen malabares. Capaz que están. Ojalá que sí. Fíjese, capaz que están. Bueno, pero como se está haciendo una voltereta, usted, yo intuyo que trajo algunos bonus tracks. Sí, traje. Te cuento, ya le habíamos contado hace un par de semanas que había un curso de lenguaje de señas, sí, en la escuela Meinke. Bueno, ahora sale otro, organizado por la Dirección de Cultura de Valle Hermoso. En este caso es gratuito. Es curso de lengua de señas argentinas, inicia el 22 de agosto. Son 8 clases en total y se va a estar desarrollando los días miércoles de 6:30 a 10 de la noche. Ajá, bueno. ¿Sí? Así que averigüen en la página de Cultura de Valle Hermoso, porque es ahí en el centro de Valle Hermoso, para hacer este curso que además es gratuito. Muy bien, muy interesante, ¿sí? Muy interesante. ¿Algo más? Sí, tengo para pasar de manera general, que también consulten ahí, porque los horarios son muy variados, incluso son seminarios únicos de un solo día y han cambiado su horario, así que por eso no traje el horario específico. El bar de la terminal, de acá de Huerta Grande, sí, Parador, sí. La terminal. Que tiene muchas actividades todo sí, el tiempo. Sí, cada vez tiene más actividades y hay un grupo de gente que está desarrollando actividades relacionadas a todo lo que son manualidades, ajá, al bordado, a tejido, y actividades muy piolas, seminarios muy, muy piolas, como por ejemplo tejido, como un bordado en fieltro, ajá, por ejemplo. Así que está bueno, averigüen ahí en la página, porque es una linda oferta acá en Huerta Grande. Sí, y se está poniendo muy lindo ese barcito aparte. Sí, le pusieron onda. La nueva gestión de ese bar lo ha dejado agradable. Yo soy cliente de ese barcito. Y es un lugar donde, bueno, yo me clavé varios partidos del Mundial ahí. Había como siempre muy buen clima. Está abierto también, que eso es importante en estos pueblos, que a la siesta muere todo, ahí el bar está abierto, está céntrico también, así que, bueno, la verdad que va redondeando como una, se va como metiendo, me parece, en la comunidad también, ¿no? Exacto, y más con estas actividades culturales, ha habido cine, regularmente hay cine, así que chequen ahí en la página porque hay cine para toda la familia. Excelente. Así que está bueno. Muy bien, está muy, muy bueno. Bien. ¿Algo más de los extras que trae? Sí, en formato de audio. Tengo una convocatoria que están haciendo en Villa Giardino, así que bueno, ahí pasamos el audio. A ver. Vecina, vecino, ya está listo. Giardino en colores. Un evento con todas las artes. 24, 25, 26 de agosto. En un rincón de las sierras, donde arden las estrellas. Por la vida, por el arte, por el monte, por la tierra, por el pueblo, por compartir. Al sol de una montaña. Sumate a participar con tu arte. 3548-614424. Bueno, ahí tenemos una convocatoria entonces para distintos artistas. A ver si entendí bien, Caro. Esto va a ser el 24-25 allá en el fin de semana, dentro de dos fines de semana, uh-huh. Pero esta convocatoria busca gente que se sume a esa movida. Claro. Ok, ahí entendí, claro. Se me confundieron un poco. Para hacer talleres ahí mismo, para hacer espectáculos artísticos y todo eso, así que están difundiendo esta convocatoria de cara a esa actividad. Perfecto, muy bien. Bueno, le va a tocar cerrar la columna Panorama, acá no se duerme nadie y el saludo del fin de semana con su musiquita de cierre, a menos que le quede algo, Caro. No, ya, ¿ya no está? Queda nada a nivel actividad, así que cerramos esta columna semanal y todo lo demás que dijiste. Sí. Con un tema de la Jury, que tuve la suerte de verla en vivo. Está hablando de Luciana Jury. Luciana Jury, una bomba, es una planadora, es genial. Bien. Cada vez me gusta más y les comparto el tema Déjame que me vaya, es una versión que hace ella que está espectacular. Gracias, Caro. No, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene y con ustedes también. La semana que viene nos vemos a las 10, el lunes, con más Panorama. Que tengan un excelente fin de semana. Les dejamos un abrazo muy grande para los que estén escuchando en la siesta y en el fin de semana también. Abrazos para todos. Quédate conectado en la 99.3. Y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya, olvidarme de tus besos, déjame que me vaya, olvidarme de tus besos. ¿A dónde iré? No importa, no intentes detenerme, total saber de sobra. No fue quererte, total sabes de sobra que en vano fue quererte.